Como le gusta decir al señor Pali Cucharini, le damos continuación a la mañana kermesera. Ahora, Juan Ignacio de Pián, lo invito a que charlemos con el papá de uno de los compañeros de nuestra radio, pero que también es profesor de la Universidad Nacional de La Pampa e investigador. Lo tengo visto en la tele. INTA. Ah, sale por la tele. Lo tengo visto en la tele. Hablamos con Jaime Bernardos, que nos está escuchando del otro lado. ¿Cómo está, Jaime? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Bueno, muy buenos bien. Días. Bueno, te citamos en el día de hoy para hablar sobre este monitoreo de puntos críticos para la avifauna en tendidos eléctricos. Traducime bien. ¿Qué quiere decir todo esto? Te traduzco qué significa todo esto. Y voy un poquito más atrás para entender la situación. Como profe de ecología tengo que siempre dar un marco teórico de lo que estamos muy bien, intentando muy bien, muy hablar. A ver, básicamente todas las actividades humanas tienen efectos, las generamos porque tienen efectos positivos para nosotros. Algunas tienen efectos positivos sobre el ambiente y otras tienen algún efecto relativamente negativo. Desde la agricultura, que el objetivo es generar alimentos, pero también puede generar algún efecto sobre otras especies o pérdida de nutrientes. Hacer una ruta tiene efectos positivos porque podemos viajar, movernos, estar. Pero bueno, también hay atropellamiento de animales y pérdida de suelo y de plantas cuando hacemos las rutas. Uh-huh. Esta idea del desarrollo de los tendidos eléctricos en toda la provincia tienen aspectos súper positivos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y económico e industrial de la provincia, pero tienen algunos efectos negativos con las especies de vida silvestre, en particular con las aves. Entonces, desde el gobierno provincial nos convocaron a una mesa que la llamamos de aves y tendidos eléctricos, aunque en realidad debería ser de aves y estructuras eléctricas, uh-huh, en la cual de acuerdo a la región de la provincia en la cual estemos, ahí puede haber más problemas con unas especies o con otras. Entonces se están estudiando qué problemas son los que están ocurriendo y proponiendo las mejores medidas de mitigación para reducir los efectos negativos de esas actividades. Jaime, buen día. Juan te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo va? ¿Hace cuánto se descubrió que los tendidos como tenemos actualmente, los tendidos eléctricos, perjudicaban a varias especies? Bueno, yo por una relación especial sé lo del águila coronada, ¿no? Pero que se descubrió que los tendidos eléctricos eran nocivos para las aves. ¿Hace cuánto se descubrió eso? A ver, no diría nocivos. Bien. Tienen algún impacto. Bueno. O sea, pongámoslo. O sea, se sabe desde hace varios años, no obstante, cuando uno estudia las causales de mortandad de aves, o sea, de baja en la diversidad de aves o en la abundancia de distintas especies, uh-huh, no necesariamente es la primera causa. Bien, bien. Entonces, vuelvo a la idea, todas las acciones humanas tienen efectos sobre el ambiente, uh-huh, y entonces uno tiene que intentar priorizar, bueno, cuáles son cuál tiene el 70% del problema, cuál tiene el 20%, cuál tiene el 10%, y en función de eso empezar a generar medidas de mitigación para reducir esos impactos negativos, uh-huh, que obviamente no son deseados, son secundarios a la acción. Jaime, ¿y qué es lo que ustedes hacen con esta mesa de aves y tendidos eléctricos? Además de monitorear, ¿cuáles son las medidas de mitigación justamente que vos estás mencionando? Bien, vamos por partes. Esta mesa está conformada por organismos del gobierno provincial, que son quienes tienen la potestad sobre los recursos naturales o sobre los tendidos eléctricos, y estos son la Secretaría de Ambiente de la provincia, la Secretaría de Energía y Minería, prácticamente a través del APE, la Administración Provincial de Energía, que quienes son los dueños de los tendidos, y la Dirección de Recursos Naturales, que tiene jurisdicción sobre toda la fauna de la provincia. Y ellos nos invitaron a nosotros como facultad, yo actualmente soy el vicedecano de la facultad, aparte de ser profesor de ecología, y nos invitaron como técnicos para asesorar y ayudar a resolver este problema. Y están trabajando como docentes e investigadores de la facultad los doctores Manuel Grande y Maximiliano Galmes. Uh-huh. Maximiliano Galmes realizó todo su tesis doctoral en trabajos con rapaces y es un especialista muy, muy relevante. Y entonces, en base a esto, lo que se planteó inicialmente es tener una línea de base de cuáles son los problemas ocasionados. Y para esto, lo primero que se definieron fueron cuatro áreas, las cuales se empezaron a hacer los estudios hasta el momento de poder describir claramente la situación. Porque para tomar medidas, cada medida tiene algún grado de éxito y cada medida tiene un costo asociado. Entonces, lo primero hay que saber es en qué situación estamos. No es lo mismo el este provincial que el oeste provincial, y medidas que pueden ser útiles para un lado no son igualmente útiles para otro. O sea, no hay una receta general para todos. Ahora, Jaime, si tuvieras que explicarle a alguien que por ahí no está en la materia lo que significa, bueno, conservar una especie, ¿por qué es necesario que se reúnan funcionarios, científicos, que generen estas líneas de trabajo? ¿Para qué sirve? Primero, para poner ante toda la sociedad un problema de conservación, un problema ambiental en definitiva, que nos afecta a todos y que es necesidad de resolverlo o de minimizarlo. Y los problemas de conservación de cualquier especie no involucran solo a la especie, sino involucran a la sociedad en su conjunto, tanto las fuerzas, hay gente que se dedica específicamente a la conservación, como productores agropecuarios, industriales, la sociedad en general, y son situaciones multicausales que no hay una sola receta mágica para resolver el problema. Entonces hay que llegar a acuerdos, y hasta hay en gran medida desconocimiento de qué es lo que se puede hacer para solucionar el problema. Porque en gran medida, bueno, dice que hay que hacer tal o cual tipo de estructura para solucionar el problema, y puede no funcionar o puede haber funcionado para otras especies y no en este ambiente. No hay nada que se pueda extrapolar directamente. Por eso es que este monitoreo no es solo contar, sino evaluar situaciones contrastantes para poder generar mejores decisiones para minimizar el riesgo para las aves. Uh-huh. No obstante, algo importante es que todas las los tendidos eléctricos que están utilizados en la provincia están todos aprobados por las normas IRAM. O sea, no es que están fuera de norma. Claro. No obstante, por más que estén que están de acuerdo a norma, tienen algún tipo de inconvenientes, lo cual esto implicaría a superar los niveles que exige la norma. Claro, se da en otras ciudades del mundo o en otros países del mundo que los tendidos eléctricos ya son subterráneos, como otros cableados que hacen a los servicios que tienen las comunidades. Quizás si eso existiera o comenzara a implementarse, bueno, no ocurrirían estas complicaciones con las especies que estamos mencionando. Los lugares donde yo tengo conocimiento de que haya tendidos eléctricos son eminentemente urbanos. Claro. En todo lo que es transmisión eléctrica, entre las centrales de generación y los centros de consumo, siempre son, hasta donde yo tengo entendido, son aéreos. Uh-huh. Y también hay un costo asociado a la transmisión de energía eléctrica en forma aérea, y un costo asociado muchísimo mayor a lo que es la transmisión subterránea, que en realidad no soy ingeniero. Uh-huh. En electricidad, en mi otra vida sí fui técnico en electricidad del secundario, pero no conozco transmisión de energía eléctrica por cientos de kilómetros que sea subterránea. Claro, claro, claro. Y ahora sí, como ecólogo, digo, bueno, ¿qué pasa con toda la fauna de mamíferos o la fauna de insectos que son subterráneos? Uh-huh. También afectaríamos a otro tipo de organismo que también habría que evaluarlo. Claro. Uh-huh. Está bueno ponerse a pensar en todas estas cosas, ¿no? Porque por ahí... Seguramente a la sociedad, o sea, es más atractiva un ave que un tucutucu. Claro. Uh-huh. Pero... Es más visible también. Más visible también, pero el tucutucu también tendría... Claro. Podría tener eventualmente alguna cuestión de algún problema de conservación. O que el tucutucu dañe las... Uh-huh. Los cables y eso genere cortes en las ciudades. O sea. Y Jaime, las soluciones, que me imagino que no debe haber una, sino varias, ¿son muy costosas? A ver, hay distintos tipos de soluciones que estamos evaluando, o sea, que fueron implementadas y que se están evaluando, y hay algunas más o menos costosas. Obviamente, cualquier acción va a encarecer el costo de la obra, y no es solo el costo inicial de la obra, sino hay que evaluar, esto me hablaban los ingenieros de APE, el costo de mantenimiento del servicio, porque hay materiales que se pueden utilizar, que algunos duran 10 años, o sea, hay que renovarlos cada 10 años, y otros que hay que renovarlos cada 5 años. Claro. Entonces, todo eso se incorpora dentro del costo, que no es solo poner la estructura, sino cada cuánto hay que hacer, los tendidos eléctricos son mantenidos continuamente, y bueno, la operatividad de todo eso también tiene que evaluarse, y la seguridad de los técnicos que están trabajando subidos a las grúas para arreglar las cosas que tienen que ir arreglando. O sea, todo eso está normalizado. Entonces, las medidas que se propongan tienen que estar evaluadas y ser seguras tanto para la conducción eléctrica como también para las aves, para la conducción eléctrica y para los operarios que están manipulando eso. Jaime, muchas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes. Pasó Jaime Bernardos, investigador del INTA, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa, pero también vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hablándonos sobre el monitoreo de puntos críticos para la avifauna en tendidos eléctricos.